Complicada y esperada también. Creo que más allá del logro que hemos obtenido a partir de la lucha gremial, como fue la resolución la semana pasada de la Secretaría de Trabajo, esto de no avalar el preventivo de crisis que autorizaba a la empresa a generar indemnizaciones precarias, más allá de esto, también esperábamos que la empresa avance definitivamente en el achique de personal y que lo hiciera de la manera que lo había anunciado. La tranquilidad que tenemos más allá de esta cuestión conflictiva, y que sin lugar a duda vamos a sostener el reclamo para la reincorporación, o en caso contrario que sean despedidos como corresponde, no van a tener ningún aval para, en el hipotético caso de llegar a la justicia, se falle en favor de los intereses de la empresa. Indudablemente acá hay una irregularidad absoluta, manifiesta, se están pisoteando todos los derechos de los trabajadores, estamos hablando de una indemnización al 50% calculada de lo que establece la ley de contrato de trabajo, cuando nosotros tenemos uno de los mejores convenios colectivos de trabajo del país, que en caso de despido sin causa antepone seis indemnizaciones especiales, 4 preavisos, o sea, arrancamos con 10 sueldos para un despido, más la antigüedad. Claro. Entonces, tenemos una de las mejores indemnizaciones del país, establecido en los convenios colectivos, no se está respetando, y por esto es que nosotros salimos también a manifestar nuestra preocupación, porque atrás de todo esto también se ve de manifiesto la intención que tienen muchísimos empresarios de medios del país de generar precarización del empleo, de flexibilizar también la actividad, porque en el ejemplo más claro del Diario Noticias, han desmantelado absolutamente el área de fotografía, absolutamente. Han notificado ayer 2 despidos que son precisamente los 2 fotógrafos que tenemos de empleados, de compañeros, los 2 fotógrafos, es decir, no tenemos fotógrafo, nadie edita las fotos y estamos hablando del medio gráfico. ¿Y cómo publican la foto entonces? Bueno, por el momento se tendrá que hacer cargo los referentes de área, más que esto no podemos decir, pero la intención está clara, esto es de generarle al trabajador la multitarea, que si vos sos cronista de exteriores, vas y sacás la foto, claro. Exacto, cubrís el evento. Claro, en la idea empresaria de que podés hacer de todo y que no importa la especialización, si total hoy cualquiera puede sacar una foto, ¿viste? Eso es lo que te dicen, ¿no? Podés hacer de todo y vas a cobrar lo mismo, exactamente. Bueno, sin lugar a dudas, esto es una cuestión que repudiamos, que rechazamos y que en el estado de alerta en el que estamos pretendemos reclamar por las vías que correspondan por la normalización de la cuestión. Silvano, ¿y ustedes cómo ven la cosa? ¿Ustedes creen que es un achique para achicar costos y seguir editando el diario, o hay alguna intención de cierre? Porque se sospecha eso también, ¿eh? Sí, hay muchas versiones dando vuelta en el aire. La verdad que en alguna oportunidad que hemos podido hablar directamente con la propietaria y también con el marido de ella, no hay una intención inmediata, pero sin lugar a dudas, cuando uno la escucha a Patricia en las audiencias de conciliación que hemos tenido en el marco de la Secretaría de Trabajo, anuncia una crisis del sector, siempre hace alusión a la situación propia del rubro, ¿no? Es decir, que han caído las ventas de los diarios, que el papel se consume menos, que no hay una decisión política de respaldar este tipo de emprendimientos. También reclama a viva voz que la provincia de Río Negro, en este caso, abone las deudas que tiene para con la empresa, cuestiones así, pero nunca la observamos, nunca la escuchamos hacer algo de autocrítica, ¿no? De gestiones que no han sido del todo fructíferas para la empresa, porque indudablemente, más allá de que pueda ser cierto todo esto que estamos mencionando, también es cierto que hubo tiempos en que entraba mucho dinero a la empresa y que los trabajadores siempre han sido los últimos en poder observarlo. Fíjese usted, ahora estamos además de esta situación crítica de la que hacemos referencia por el achacamiento de personal, no hemos terminado de cobrar el mes de julio. Estamos a poquitito de que se venza el mes de agosto y no hemos cobrado tampoco el aguinaldo, la primera cuota del sueldo anual complementario. Entonces, indudablemente sí, hay una crisis económica, no la desconocemos, pero tampoco podemos tolerar, permitir que esta crisis la paguen los trabajadores, los compañeros. Claro. Además de los dos trabajadores del área de fotografía, ¿le han llegado el telegrama de despidos a otros compañeros? Bueno, tenemos, ayer estábamos al tanto al menos de tres notificaciones, que son los dos compañeros de fotografía y un compañero que hace 20 años que está trabajando en el diario, prácticamente los años que tiene el medio, que trabaja en el área de gráfica, ¿sí? Trabaja en el sector de impresión. Nosotros no lo representamos sindicalmente, pero tenemos el apoyo del Sindicato de Gráficos del Sur, que ha estado con nosotros en estas audiencias que hemos mantenido con la empresa. Y estamos al tanto también de dos desvinculaciones de periodistas y de una vendedora de publicidad que desempeñan su labor en la ciudad de San Antonio Oeste. O sea, estamos hablando de 5 o 6 trabajadores más o menos, sí, ¿no? Estamos hablando de 6 despidos. Ajá. Bien, ¿y cómo sigue esto, Silvano? Hasta ahora, bueno, la denuncia pública, pero ¿cómo sigue? Bueno, vamos a tener una asamblea en la jornada de hoy a las 15 horas. Allí vamos a resolver las medidas a tomar y yo estimo que la cuestión se encamina hacia medidas de fuerza y hacia un conflicto, lamentablemente. El interlocutor, ¿quién es acá? ¿Es Querejeta? ¿O es Massachesi? Porque el diario es de Massachesi también, ¿no? Siempre hemos hablado con Patricia Querejeta, siempre. Ella es la que representa a la empresa. Exactamente, la propietaria y la que tiene derecho a firma, ¿no? Además, también hemos hablado mucho con el hijo de ambos. Horacio siempre tiene una actividad más relacionada a lo periodístico dentro del diario, pero cuestiones que hacen a la organización y también a esta cuestión administrativa siempre lo hemos dirigido con Patricia.